Ya llegué al fin, no volveré más. Deja de decir que me amas. Ya no puedo más, ya no aguanto más. Déjame vivir mi último momento. Ya llegué al fin, no volveré más. Deja de decir que me amas. Ya no puedo más, ya no aguanto más. Déjame vivir mi último momento en paz. No dicen lo mismo. Sabes que no estoy loco, menos paranoico. Baby, yo te quería, pero parece que vos no. Recuerda lo que me decías. Mira hacia adelante, no mires atrás. Ahora necesito que lo hagas, porque me debes dejar atrás. Mira hacia adelante y nunca mire para atrás. Ya llegué al fin, no volveré más. Deja de decir que me amas. Ya no puedo. Ya no aguanto más, déjame vivir mi último momento en paz. Ya llegué al fin, no volveré más. Deja de decir que me amas. Ya no puedo más, ya no aguanto más. Déjame vivir mi último momento en paz. Ya llegué al fin, no volveré más. Deja de decir que me amas. Ya no puedo más, ya no aguanto más. Un desastre, nunca me amaste. Del amor al odio, al final tú me cansaste. No vuelvas a llamar, no quiero verte más. No vuelvas a decir que me amas. Para de fingir que esto te mata. Solo sabe mentir, no quiero verte más. Déjame vivir mi último momento en paz. Ya llegué al fin.